Soy Marcelo Machado, vivo en Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Trabajo en electrónica y me pregunto, y les pregunto al Estado, a Patricia Bullrich, al presidente Mauricio Macri, ¿dónde está Santiago Maldonado?